10 y 23, acá estamos ya con Federico Fumiato, candidato a intendente por el espacio político Vamos Capilla, a la vez concejal de Vamos Capilla durante el periodo 2019-2023. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo anda? Viole, Ana, toda la audiencia, un abrazo grande a todos. Empezamos una primera ronda, ¿no? Charlábamos bastante el otro día también con Ana Buffoni, que es la primera que nos vino a visitar, y entre las preguntas que me surgían en este inicio y en este lanzamiento, ya donde se empiezan a ver carteles, remeras, gorras, folletos y spots sonando en distintos lugares, es el año 2019. Fue un año donde se expresaron muchas cosas en torno a cambios que tenía que vivir Capilla del Monte, se expresaron varios proyectos políticos y cuando uno participaba de debates, de instancias de entrevistas a nivel periodístico, decía, che, ¿y cuánta diferencia hay entre Fabricio Díaz y Federico Fumiato? Porque en el trazado que expresaban a la hora de decir, bueno, hay que resolver estos problemas que está teniendo Capilla del Monte, había muchos puntos en común. ¿Cómo viviste estos años, estos 4 años, donde en ese 2019 uno decía, hay más posibilidades de un camino en conjunto de que entenderse como distanciados, y hasta uno podría haber imaginado que el 2023 les iba a encontrar juntos en una elección? Sí, un garrón. Así es la síntesis. Porque, ¿título? Sí, porque, bueno, realmente esperábamos otra cosa, pero esperábamos de corazón, no solo por las propuestas, las ideas. La confianza política, siempre hemos dicho que se construye, no es algo que se da de suyo o porque alguien hable lindo o porque haya afinidades en las palabras, sino que se construye en función de una trayectoria. Eso también un poco llamamos siempre la atención a la gente, de que frente a ese plano que se ponen todos iguales, ¿no? Porque hay como una especie de bidimensión cada vez que vemos los candidatos, si no los conocemos, bueno, tratar de ver las trayectorias, los trayectos que han hecho, su historia en relación a las temáticas que vienen a plantear, cómo las van a abordar, por ejemplo, la cuestión del ambiente o la economía social, que eran temas, por ejemplo, donde nos encontrábamos en el proyecto, tal vez, o en el discurso de Fabricio Díaz, pero que, bueno, en el trayecto y en la historia, bueno, uno entendía que no había ido por ahí la trayectoria de Fabricio Díaz, que ha sido siempre funcionario de la provincia, había sido siempre funcionario, es decir, estuvo siempre bajo el mando de otros, no había perdido una elección, no había tenido que generar un proyecto para Capilla del Monte, y eso de alguna manera, bueno, nos ponía en una desigualdad. La verdad que esperábamos otra cosa, porque además esos 8 años del radicalismo y previamente también el espacio nuestro fue siendo muy crítico a cómo se venían haciendo las cosas, y veníamos anunciando que venía una degradación cada vez más profunda. Siempre decíamos que en 2015 pensábamos que habíamos tocado fondo y se seguía un poquito más. En 2017, con la renuncia de CES, parecía que ya era el máximo, ¿no? Era la crisis institucional, financiera, en todos los sentidos. Y en 2019 una nueva renuncia, es decir, veníamos mal y pensábamos que teníamos que empezar a remontar. Bueno, algunas cosas, tal vez uno podría pensar que en términos de cierta persecución ideológica, cierto nepotismo que se vivía en la municipalidad, podía acomodarse, pero en el resto de las cosas vimos que no, y no hubo ese acuerdo. La verdad es que no fue una intención nuestra separarnos de ninguno, nunca fue ser oposición a nadie. Pero bueno, desde el primer día fue cerrada la puerta, completamente cerrada. Los intentos de reunirnos, de conversar, de dialogar, de apoyar, de acompañar, incluso porque teníamos vínculos y contactos para hacer gestiones, se nos negaron. Así que bueno, tuvimos que seguir construyendo en esa independencia, ¿no? Hablaste un poco del gobierno de Fabricio Díaz, una vista previa, digamos, en relación a cómo se dio eso. ¿Cómo, digamos, vos pensaste algunas cosas que te parezca que digas, che, eso no lo tendría que haber hecho, esto no, capaz que le erré en la estrategia y por lo tanto el vínculo quedó todavía más alejado? ¿Alguna cosa que vos puedas referirte en torno a eso, en torno a la estrategia de construcción política hacia el futuro de Capilla del Monte? Sí, yo soy recontra autocrítico de nuestro espacio desde siempre. Yo creo que lo que, y me lo saben mis compañeros y compañeras, siempre he tratado, y varios, no soy yo solamente, sino que hemos tratado de que no nos cerráramos, porque el gran riesgo de la política es ese ropero en el que se meten cada uno y termina militando o tratando de acompañar más a su partido que al pueblo, ¿no? Y en algún momento hay que decidirse si estás con el pueblo o con tu partido, y eso es algo muy, siempre una línea muy fina. Y terminan haciendo política en un bar o en un comité, bueno, eso hay que evitarlo siempre, y nadie está exento, porque se lo vemos a los otros partidos, pero todos nos podemos transformar en un gueto y en una cosa cerrada que no termina de escuchar a las otras partes. Así que en eso siempre, y al comienzo, fue muy angustiante para mí esa sensación, e incluso lo tuvimos que discutir mucho con los propios compañeros y compañeras, de qué manera, bueno, tal vez había que ser más humilde, tal vez lo probamos, lo intentamos, hubo tiempos en el que el Consejo Deliberante, yo traté de bajar un poco esa exigencia permanente que tenía para ver si podíamos acomodarnos. Probamos muchas estrategias, lo digo de verdad porque volví muchas veces, siempre lo cuento, he vuelto del consejo o de reuniones o de intento de reunión con el intendente muy angustiado, a veces incluso llorando, porque no por mí, sino por el pueblo, porque no podíamos avanzar en cosas, pero bueno, probamos muchas y no pudimos, y la verdad es que en algunos momentos bajamos bandera, subimos bandera, nos volvimos un poco más adelante, un poco más atrás, y ninguna funcionó. Pero sí, siempre creo que todavía tenemos mucho para aprender todos los espacios en no cerrarnos a nosotros mismos y seguir pudiendo dialogar. Federico, en el otro día le decíamos a Ana Buffoni en relación a una representación que el espacio de Juntos por el Cambio, el radicalismo en concreto con Gabriela Neyri en ese momento, pero Juntos por el Cambio, quien fue el espacio electoral, había tenido en el Consejo Deliberante. En tu caso también uno podría decir, bueno, el pueblo una oportunidad le dio a Federico Fumiato, a Vamos Capilla, para tener cierto espacio de representación. En estos años de Consejo Deliberante, ¿cuáles fueron para vos los puntos centrales en los que te pareció importante trabajar y que se pudo hacer algo en torno a eso? Sí, es difícil medirlo en la continuidad, digamos, hacer una medición general. Yo estimo hoy que tal vez se pueda medir más en lo que logramos que no pase que en lo que logramos que pase. Y no es poco, porque tal vez si no hubiera estado en nuestro bloque, y eso creo que lo vio los propios, los ajenos, los de todos los bloques, vieron que en muchos momentos que hubo que plantarse, que hubo que exigir rendición de cuentas, que exigir, incluso en los proyectos que presentó el propio Ejecutivo, exigir, bueno, más aclaración, más desarrollo, y en los que hemos presentado nosotros para poder levantar un poco también la vara de lo que se trabajaba en el Consejo. Bueno, me parece que se puede medir en eso. Hubo cosas que no pasaron, que hubieran podido pasar si no estábamos, porque la verdad es que entre los bloques, la escuchaba el otro día también Ana Buffoni, y decía que el antagonismo del peronismo, del espacio de Fabricio Díaz, sería el radicalismo, y me parece que eso también es una ficción que no digo que ella lo diga de mala fe, pero creo que siguen creyéndose esa dicotomía, y la verdad es que siempre han sido cómplices, y lo hemos visto, no lo digo con maldad, lo digo con mucha honestidad y con pena, además, porque hubiéramos querido que los que han tenido más fuerza y se han podido controlar, no se controlaron, no se denunciaron, no se auditaron, iban cambiando de partido y la cosa seguía y sigue la impunidad y demás. Entonces, me parece que hemos logrado por lo menos que no puede haber tanta impunidad, que no se puede avanzar en cosas más graves, y sí intentar que algunos debates se puedan tener en el Consejo Deliberante, y sobre todo de cara a la gente, sacar, porque la información, nadie se hubiera enterado de lo que pasaba adentro si no estábamos sacando videos, informando a la gente. Transmitimos durante los 4 años las sesiones, por ejemplo, eso no lo hizo el Consejo Deliberante, no lo hizo ningún medio de comunicación, y lo tratamos de transmitir desde el bloque nuestro. Bueno, esas cosas de transparentar, de mostrar, de sacar a la luz, me parece que ahí se podría medir un pequeño éxito en medio de un mar de vacíos, tal vez, ¿no? Hay un comunicador de acá que dice, bueno, igual Fumiato no va a querer, cada proyecto que se trate, igual Fumiato no va a querer. ¿Cómo viste vos esa parte en relación a lo que decías recién de hemos evitado que pasen ciertas cosas? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las que para vos han sido claves que habrían hecho mal a Capilla del Monte? Bueno, a ver, en los presupuestos cada año hemos podido hacer una presentación de cómo se iban reduciendo. Esto tal vez la gente no lo sabe y es importante. En cada año se reducía el presupuesto en áreas muy sensibles. Y se reducía, digo, no solo que no acompañaba la inflación, a veces hasta se reducía en relación al año anterior. Estamos hablando de niñez y adolescencia, estamos hablando de la protección a víctimas de violencia de género, o en ambiente, o en salud inclusive, se iban reduciendo o se reducían dentro de la readecuación de partidas. Entonces, me parece que ahí pudimos dar algunos debates, que algunas correcciones se pudieron hacer, digamos, hubiera quedado muy alevoso si no corregían, y bueno, en eso pudimos marcarlas. Después, obviamente, lo que más resonó tal vez ha sido lo del zapato, que se ha construido en una mentira, una ficción que favorece tal vez a la ineficiencia de un Estado que por varias gestiones ha abandonado un lugar, lo dejó regalado para el choreo, para que se lo revienten todo, como está hoy. Es una vergüenza, pero creo que cualquier capillense se avergüenza de lo que viene pasando hace varias gestiones, y de golpe encontraron un culpable para su propia ineficiencia y abandono, que fuimos nosotros por haber parado. No, nosotros no lo paramos, porque además sepan que se aprobó la concesión directa, se aprobó, después tuvieron que licitar porque, bueno, exigimos y demostramos que la ley pide doble lectura, audiencia pública y licitación, pero fue muy desprolijo, fue de una manera absolutamente ilegal, no garantizaba el trabajo local, no garantizaba, no tenía garantías el propietario, bueno, una serie de irregularidades muy grandes, muy alevosas, y nosotros estamos ahí para cuidar el patrimonio de nuestro pueblo, no para cuidar a un empresario o para cuidar a un ejecutivo que habrá tenido beneficio, yo no lo sé, pero bueno, sabemos que se comieron algunos asados juntos. Así que me parece que ahí también pudimos marcar que las cosas hay que hacerlas bien, porque si se hacen bien salen mejor, y si se hacen mal, ya vemos lo que viene pasando con la obra pública históricamente, con el SIC, lo que viene pasando con el cordón cuneta, lo que viene pasando con el canal de las flores, con la terminal, etcétera. Todas las obras terminan mal, ¿no? Estuvimos repasando un poquito lo que fueron la oportunidad que te dio Capilla del Monte de representar de alguna manera en el Consejo Deliberante. Nos metamos ahora con lo que estás proyectando vos y el espacio de Vamos Capilla para los próximos años. Antes, decir que están las líneas de comunicación abiertas, el 570-333. También nos pueden escribir a las redes Una Radio Muchas Voces, pero preferentemente para mensajes rápidos al 570-333, sea por WhatsApp o por Telegram, para, bueno, poder incorporar algunas preguntas en torno a lo que le estamos consultando al bloque Vamos Capilla, en concreto a Federico Fumiato, candidato a intendente. Fede, puntos críticos que para vos tiene Capilla del Monte que resolver en los próximos años en torno al periodo 23-27, 2023-2027, pero también en la proyección de lo que sería el futuro de Capilla del Monte. Estás con una remera que dice futuro en el frente. Imagino que parte de lo que están pensando es, bueno, cómo proyectar el futuro. Arranquemos con el 2027 y desde ahí comentanos cuáles son para vos, para el espacio, los puntos críticos. Bueno, yo creo que si uno habla con los vecinos, que es lo que estamos haciendo desde siempre, pero bueno, últimamente de manera cotidiana, barrio por barrio, casa por casa, te das cuenta de que hay una medición sobre las problemáticas, y esto tal vez también es difícil saberlo si no estás en esto y ves otros municipios, pero no suele pasar. Es más, con algunos consultoras con las que hemos hablado y han medido, dicen que en ningún municipio pasa, que todos los indicadores dan mal. En la opinión de la gente, digo, ¿no? Todos los indicadores dan mal, excepto tal vez la recolección de residuos, ¿no? Entonces, me parece que ahí partimos de una idea que nosotros hace algunos años, de una propuesta mucho más utópica, probablemente, incluso la del 2019, que tenía una aspiración mucho más ambiciosa. Bueno, hemos tenido que pensar en cómo acomodamos lo urgente, porque lo urgente hay cuestiones de infraestructura, de convivencia diaria, de organización de la vida, es decir, se nos ha desorganizado la vida cotidiana por el municipio. Ya no es que el municipio no está ayudando a organizarnos, sino que nos termina desorganizando la vida, sobre todo con el tema del agua, y ahí está enfocada la prioridad. Tuvimos que ponernos a estudiar, bueno, mucho más directamente cómo resolvemos de manera urgente. El agua tiene 6 factores muy difíciles de desarrollar, pero sí que tiene que ver con el abastecimiento o la captación de agua. En eso tal vez es el único punto en el que este municipio ha hecho algún avance, es decir, poner una bomba un poco o un par de bombas que puedan permitir una mayor captación de agua, pero después tenés el almacenamiento sobre lo que no se pudo hacer ninguna obra y la prometieron desde el comienzo de la gestión. Vemos otros municipios que sí lo han hecho con el Enosa. Acá no llegaron fondos, ya te voy a contar por qué no llegan fondos a Capilla del Monte. Está presentado el proyecto en Enosa para una planta de almacenamiento. No llegan porque no se rinden cuentas, así de sencillo, no se rinden cuentas. Llegó una sola partida nacional a Capilla del Monte, fue para el Cordón Cuneta. No se rinde bien, no se hace bien, ni nación ni provincia te ponen un cartel en lugares donde significa una mala propaganda. Pero después tenés el almacenamiento y la circulación del agua, que son los caños rotos, casi el 50%, lo hablamos acá en la radio con el ingeniero Llero, que fue quien también en ese momento se midió, el 46%, según se midió en ese momento, del agua potable se pierde en los caños rotos. Es decir, podemos seguir inyectándole más agua a la red, pero vamos a perder más agua si no enfocamos ahí. Bueno, para eso hay tecnología nueva, muy sencilla, muy económica, un proyecto que además le presentó Daniel Galletti y el INTI, lo está desarrollando con los Coco, a partir de la semana que viene lo incorporan en San Esteban, y acá parece que todavía no se puede incorporar ese tipo de tecnología. Y después tiene que ver con la gestión doméstica del agua. No se ha hecho ningún tipo de campaña para ver cómo en las casas empezamos a educarnos, a construir un tipo de comunidad más consciente, más organizada en ese sentido, que es el eje de nuestro proyecto, la construcción de una comunidad más consciente, porque ahí se achican los problemas, ¿no? Cuando la comunidad también sabe utilizar los recursos. Entonces, bueno, esos son parte de los factores. También te puedo agregar un sexto factor, como decía, que es el manejo de cuenca hídrica. Sobre eso no se ha hecho nada, ni siquiera se habla, ni siquiera se pone sobre la mesa cómo vamos a hacer un ordenamiento territorial, sobre qué lugares se va a poder seguir creciendo demográficamente, qué lugares se van a poder o no desmontar, sobre dónde tenemos que hacer reforestación, por ejemplo, sobre las dos cuencas que tenemos, diques, embalses nuestros. Bueno, hay una serie de temas que ni siquiera se avanza ni se toca, y son básicos porque es lo que permite realmente que en el futuro, como estamos hablando, hacia el futuro realmente tengamos todavía la posibilidad de convivir y subsistir en Capilla del Monte en relación al agua. Después, obviamente, en el plan de lo urgente tenemos salud y seguridad como otros dos temas centrales. Para seguridad propusimos incluso crear una Secretaría de Seguridad, porque uno no puede entender que es uno de los, o el primero o el segundo problema que identifican los capillenses, y seguir teniéndolo fuera del organigrama. Es decir, si lo vamos a enfocar, enfoquémoslo bien, al menos provisoriamente. Si en algún momento eso baja, probablemente podamos desaparecer. Ojalá sea una secretaría destinada a desaparecer, la de seguridad. Pero hoy es necesaria, porque el nivel de coordinación que tiene que llevar adelante para las políticas que nosotros estamos proponiendo, bueno, se necesita incluso en el trabajo de prevención. Y en salud también entendemos que hay que mejorar el hospital, pero sobre todo, y sobre lo que no se ha hecho nada, es en la atención primaria de la salud. No estamos llegando a lo previo, a antes de que vos colapses y llegues al hospital, al control sobre la gente, a la educación sobre salud, a la prevención, llevarlo a los barrios para que en los barrios puedan tener simplemente, al menos y en lo chiquito, de primera instancia, una persona que venga semanalmente, un odontólogo, un pediatra o alguien que te pueda atender, como para que los problemas no se deriven en el hospital y termine colapsando, además del turnero online para que no sigamos haciendo cola a las 5 de la mañana, ¿no? ¿Considerás que la cuestión de la atención primaria de salud en los barrios es un eje central, y en relación a lo que el municipio dijo durante todo este tiempo de que el hospital estaba en muy malas condiciones y que lo habían puesto en funcionamiento? ¿Cuál es tu percepción? Hay toda una campaña, digamos, comunicacional del municipio para decir: este ha sido un eje de trabajo de nuestros 4 años y hemos resuelto problemas históricos del hospital. ¿Cómo lo ven ustedes a eso, en concreto al hospital? Bueno, voy a dejar de mi corrección política un poquito, porque este gobierno ha sido de maquillaje, ha sido propaganda política, incluso lo ha confesado el propio intendente. Bueno, su título es de marketing político, ¿no? Se ha dedicado a eso, a comunicación política de una universidad privada. El perfil que ha tenido lo ha demostrado, ha sido propaganda política, y el hospital se ha pintado, está más lindo, pero no tiene especialistas, no ha podido generar y mejorar su equipamiento de una manera significativa. Seguimos teniendo los diagnósticos errados todos los días. Esto no fue un capricho, digo, lo dijimos en el video el otro día y se enojó el intendente y sus aliados. ¿Qué son los diagnósticos errados? El diagnóstico errado, todos los días escuchamos, vecinos, me pasó a mí también, nos pasó a muchos, pero le pasó a miles de personas, que vas al hospital y te vas con un diagnóstico equivocado. Te mandaron a tu casa, te dijeron, tómese esto que tiene una indigestión, y tenías algo mucho peor. Algunos de esos errores fueron fatales. Terminaron con la muerte de esos pacientes, como por ejemplo el chico bombero que terminó, que no le hicieron un estudio de azúcar y terminó muerto porque no sabía cuál era su diagnóstico y necesitaba la insulina. Bueno, de esos tenemos muchos, pero muchos, muchos que terminan internados en situaciones mucho más graves y la gente termina decidiendo directamente ir, cuando tiene algo más grave, a otro lugar porque tiene miedo de que le diagnostiquen mal. Eso tiene que ver con la falta de especialistas y con la falta de equipamiento acorde a esos especialistas para que por lo menos tengamos menos posibilidades de errar un diagnóstico. Son cosas básicas, además de esto que te decía, que uno puede tomarlo como secundario, pero para la gente es muy problemático. Nosotros vamos al Zapato Norte, a barrios donde la familia por ahí tiene 5 pibes, el tipo trabaja, la mujer tiene que ir a llevar al pibe y tiene que ir a las 5 de la mañana a hacer cola a ver si consigue un turno, porque por ahí llegó 5:15 y ya hay alguien adelante y a las 6 le dieron el turno a otro y se acabaron los turnos. Eso no puede seguir pasando, ¿no? Son cosas de sensibilidad básica, la atención que tenés que tener para una persona que llega con un malestar o con un problema, y por eso digo la descentralización. Me parece que es la manera de llegar de una manera más directa, de poder entender qué le está pasando a la persona y que no llegue ya con una situación de colapso. Esto no es ninguna novedad, es lo que en cualquier lugar nosotros le llamamos salud familiar y comunitaria. Es un modelo de salud que se está implementando en muchos lugares y funciona, porque realmente lo que cambia es la calidad de vida de tu comunidad. Si están ahí del otro lado, pueden ya mandar los mensajes. Vamos a hacer una pausita musical, si nos esperás un ratito, y nos acomodamos. Pero para empezar a proyectar temas seguridad, que es uno de los que nombraste como también críticos en Capilla del Monte para resolver en los próximos años, preguntas de la audiencia al 570-333. La película de la mañana tiene protagonistas y los escuchamos entre mate y mate. Pasaje por el Consejo Deliberante para poder, ya habíamos tenido un concejal, digo, el Espacio Nuestro, yo ya había acompañado en su momento a Omar Grillo de muy, muy de cerca dentro del Consejo, o sea que esa experiencia nos había dado mucha riqueza y bueno, y en la cobertura periodística de todos estos años, de algún modo también estuvimos involucrados, por lo menos con las temáticas cotidianas del municipio, pero estar adentro me mostró, por un lado, lo que no quiero que pase, ¿no? Y eso no es poco. El Consejo Deliberante ha sido tal vez lo más deficiente de este gobierno. Y probablemente para la gente eso sea secundario, porque digo, ¿a quién le importa cómo funciona el legislativo? Bueno, fue tremendo. Y lo que hubiera podido ser, es decir, lo que puede implicar si hay concejales que laburen todos los días, concejales que estén ahí presentes, que reciban a la gente, que escuchen, que incorporen, que trabajen, que redacten. Hubiera sido grandioso. Fue prácticamente el único bloque que presentó proyecto de ordenanza. Yo no sé si esto lo sabe todo el mundo, tampoco vamos a hacer alarde de eso, pero presentamos más de 20 proyectos, por supuesto la mayoría rechazados, pero el bloque oficialista, por ejemplo, presentó un proyecto al comienzo de la gestión que era para que las estaciones de servicio tengan un cartel que diga que es obligatorio usar casco para cargar combustible y que tampoco se implementa. Pero fue el único proyecto de ordenanza que presentó el bloque legislativo que representa al Ejecutivo. Y el resto también, muy pobre el trabajo legislativo en la revisión incluso de ordenanza. Bueno, ahora lo que aprendí, por un lado es cómo se manejan las finanzas públicas y vimos cómo se podría hacer bien, cómo hay que transparentar, qué es lo que realmente hay que hacer para que esto funcione, para que funcione, porque lo que estamos hablando es simplemente de que la cosa, el sistema que actualmente tenemos, que es deficiente claramente, que a mí me hizo dudar muchas veces si teníamos que ser legitimadores de ese espacio que estaba perdiendo legitimidad, bueno, si vamos a querer que funcione, hay que hacerlo funcionar. Y por otro lado, tuvimos otra ventaja en estos 4 años, que es, por ejemplo, la experiencia de Villa Ciudad Parque, que en algún punto es un poco un espejo para nosotros y que funciona y que la gente hoy lo admite con o lo incorpora con muchísimo agrado, con mucha legitimidad, va a ser reelecto seguramente, y es un gobierno que implementó gran parte de este modelo de gestión pública que tiene que ver, que está basado en el horizonte del buen vivir, es decir, de mejorar la calidad de vida de tu comunidad y no solamente el maquillaje, la propaganda, y también con cierta independencia, ¿no? Porque esto también tuvimos que ratificárnoslo. Che, ¿se puede gobernar sin tener a un padrino político, un aparato político atrás? Y nos dimos cuenta que era al revés. Que, por ejemplo, Fabricio Díaz, y en esto tiene que ver con la primera pregunta que hacía Agustín, Fabricio Díaz asumió, bueno, soy lo nuevo, pero tengo al gobernador detrás. Bueno, al mes se había peleado con el gobernador y no llegó un fondo. La provincia acá, llegan los fondos, digamos, que tienen que llegar, los obligatorios. Pero después no se gestionaron, pero no se gestionan para no hacerle propaganda y el otro no te manda para no hacerte propaganda a vos. Bueno, peleas que son absurdas, tampoco del gobierno nacional, sobre los que supuestamente somos aliados. No llegaron las obras, ¿por qué? Porque tenés un padrino político que es Carlos Caserio, que se peleó con el otro, con Martín Gil, que era el de Obras Públicas, entonces no te llega nada. Bueno, mantener la independencia, construir este partido local que hemos hecho para no estar condicionados por esas peleas, es claramente una garantía de posibilidad de gobernabilidad, que no han tenido ninguno de los gobiernos, ni radicales ni peronistas hasta ahora, acá en Capilla del Monte. Eso lo ratificamos y me parece que en ese sentido nos dimos cuenta que sí, que estamos en condiciones de hacerlo, que hemos ido encontrando especialistas, profesionales para las áreas y que hasta ahora se ha gobernado, sinceramente, parece improvisadamente. No podés tener a una persona que no está capacitada. Estamos hablando de la gestión del agua en medio de una crisis. O en el hospital tener una persona, más allá del director, que maneja el hospital, que no tampoco tiene una formación para eso. Bueno, son cuestiones sensibles que nos dimos cuenta que las podemos garantizar. Aquí en la línea de oyentes de Una Radio Muchas Voces, también a través de las redes llegó un mensaje de Parapente del Monte, hablando del agua, digo, antes de pasar al tema seguridad, dice, ¿cómo se puede tener una toma de agua potable con cientos de turistas haciendo sus necesidades adentro del agua? Sí. Pregunta bueno, eso. Bueno, se está, lo pregunta. No está colapsada si... la planta, esto está claro. Me parece que también se refiere a esto. Nosotros tenemos que pensar mucho en nuestra convivencia interna, mucho más que en una visión, obviamente, hacia cómo priorizamos el turismo. Me parece que eso también fue una demanda de los barrios, que me decían, che, yo no tenía agua, y me decían que había que, no sé, lavar las calles del centro cuando en determinado barrio no teníamos agua, o que se priorizaba la gestión para el turismo y no en arreglar un caño que podía garantizar que estemos bien. Bueno, me parece que hay que preocuparse. En primer lugar, tener esa preocupación ambiental. Es decir, por un ambiente sano, me parece que hasta ahora no ha aparecido en ningún escenario, más allá, insisto, de la propaganda política, con seriedad, y en ese sentido la planta hay que mejorarla, hay que ampliar la planta de tratamiento de líquidos cloacales, hablo. Uh-huh. Hay que tener medidores del agua. Nosotros estamos planteando en nuestro plan de agua, del agua es prioridad, tener medidores que van dentro de los caños y que pueden medir en tiempo real y que te lo mandan directamente al celular, y además con un software implementando para lo bueno que puede tener la inteligencia artificial, que es que te va midiendo y te va haciendo comparaciones para poder tener un seguimiento de la calidad del agua. Donde empeora, instantáneamente lo sabes en tu celular y podés empezar a controlar, bueno, en este lugar estamos teniendo un problema, acá en esta captación de agua estamos teniendo problemas. Y también blanquear la información pública, que no la tenemos, no hemos tenido rendición sobre la calidad del agua en estos 4 años, tampoco lo teníamos antes, hay que aclararlo. Y también decírselo a la candidata Ana Buffoni, en este caso que representa a la UCR, que parece que en esos mandatos todo era transparente, había balances mensuales. Bueno, no era así, la escuché y hay que decirlo, no había balances mensuales, los retrasaban por muchos meses, pero también no eran discriminados, es decir, no teníamos posibilidad de controlar a partir de esos balances. Así que me parece que hay una serie de indicadores. La EMOS tiene varios problemas, porque uno dice, ¿de dónde vas a sacar para implementar estas cosas? Bueno, evidentemente hemos mostrado y hemos demostrado que en el Consejo Deliberante no hemos tenido números de cómo se rinde la plata que entra. La Hemos no rindió balances en los 4 años tampoco, sépanlo, que no solo el Ejecutivo, sino tampoco Hemos ha rendido cuentas, sino que también muchos de los dineros se redireccionan a publicidad y propaganda, o a cosas que son secundarias. Entonces, sí hay fondos, sí hay plata para poner. Hay muchas cuentas que blanquear en Hemos y no se está haciendo. Y esto le quiero aclarar también a los trabajadores, que por ahí alguno se puede haber sentido tocado. Cuando nosotros decimos que hay una caja negra, decimos algo que está probado. Probado, porque nosotros hicimos una comisión investigadora donde pudimos hablar con exfuncionarios de Hemos y actuales funcionarias y trabajadoras, y nos dicen: mire, yo vi como un intendente o dos intendentes, alguno de ellos candidato actualmente, entraba a la caja de Hemos, se llevaba la caja antes de ingresarla en los papeles, antes de decir esto fue lo que ingresó en el día. Entonces, dos veces fue intervenida la Hemos, hoy está intervenida por el Ejecutivo Municipal. Bueno, eso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es claro, es transparente? ¿Podemos garantizar que la plata se esté reinvirtiendo en Hemos? Bueno, no está pasando. Entonces, esas pequeñas cositas no están despegadas. La transparencia no está despegada de la eficiencia en infraestructura, ¿no? Federico, aparece una expresión habitualmente en Capilla del Monte, de que Capilla no es lo que era antes, y evidentemente no tiene que ser lo que era antes, porque bueno, los pueblos van cambiando, las localidades van cambiando y se van enriqueciendo incluso en la presencia y en el movimiento de la gente, de la manera de pensar y demás. Pero una de las referencias que se hace muy habitualmente sobre eso es: antes se caminaba tranquilo o tranquila y ahora ya no se puede. Vos hiciste una referencia en torno a la seguridad. ¿Cuál es el plan de Vamos Capilla en torno a eso, a la expresión, lo digo así medio sintéticamente, poder caminar tranquilo por las calles de Capilla? Sí, para mí tenemos que ser conscientes de dos cosas. Una, que somos ciudad, ¿no? Esto, un reconocimiento de que somos una ciudad, que caprichosamente por ahí los gobiernos no han querido hacerlo. Este gobierno, lo escuchamos, si escuchamos las entrevistas previo a su victoria electoral, decía también que iba a avanzar en un consejo de la ciudad, en modalidades que son mucho más avanzadas en términos de gestión de una ciudad y no de un pueblo o de una comuna. Bueno, eso todavía no se ha reconocido, todavía no fuimos declarados ciudad oficialmente, por lo tanto no podemos hacer nuestra propia carta orgánica, etcétera. Bueno, ese reconocimiento significa entender que hemos crecido y que ese crecimiento tiene desafíos más complejos, esa complejidad necesita gestiones más complejas y abordajes mucho más multidisciplinarios. Eso que parece tan difícil de entender es básico, porque si no, no vamos a empezar. ¿Qué quiere decir esto en términos de la convivencia? No es Capilla del Monte, la humanidad está viviendo un momento de complejidad en términos de convivencia social, comunitaria. Tal vez sea la gran catástrofe de nuestra época, la gran catástrofe del siglo XXI, es la ruptura de la comunidad. Y de eso devienen enormes problemas, como por ejemplo la inseguridad. Entonces, tenemos que apuntar a construir una comunidad más integrada. Cuando decía que el eje de nuestro proyecto es la construcción de comunidad, no es una fantasía hippie, sino que es que a partir de eso, como se está demostrando en muchísimos lugares, eso minimiza los problemas. Una comunidad más consciente minimiza los problemas de agua, de residuos, o minimiza los problemas ambientales. Una comunidad más integrada minimiza también los problemas de convivencia. Entonces, si nos estamos desconociendo, si nos estamos viendo como enemigos, si los barrios no tienen procesos de integración urbana, vamos a seguir teniendo a los pibes sin oportunidades, sin acceso a la educación, a la cultura y el deporte, porque no lo vemos, porque no están, no alcanza con poner un aro de básquet en un barrio. Necesitas que esos pibes estén integrados en espacios deportivos, un club deportivo municipal, espacios y profes que estén permanentemente trabajando con ellos, es la forma de integrarlos. Bueno, eso es un aspecto, obviamente, de la seguridad. Después está el abordaje sobre la inseguridad, que sería en realidad el problema. El problema no es la seguridad, sino, en todo caso, sentirnos inseguros y estar inseguros. Y es un problema claramente en Capilla del Monte, de desborde de las instituciones. Entonces, lo que hay que apuntar en ese plano es asegurar que el sistema funcione. El sistema está roto hoy. ¿Qué significa estar roto? Que las piezas que tiene el sistema no están funcionando. Por ejemplo, vas a la comisaría y no te toman la denuncia. Eso no soy yo el que está descubriendo esto. no te toman la denuncia. Capilla del Monte lidera, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, las estadísticas de Punilla, provinciales y por lo tanto nacionales, porque Punilla lidera las provinciales y Córdoba las nacionales en términos de violencia de género. Y no te toman la denuncia. Las mujeres están cansadas de contarnos que van a la comisaría, no te toman la denuncia por muchos motivos, entre ellos porque, por ejemplo, sabés que los sumariantes son personas que están castigadas. En general, el 90% de los sumariantes son personas que estaban en otra actividad y son castigadas muchas veces, y esto lo sabemos por las propias estadísticas de la provincia, por haber sido autores de violencia de género. Entonces, hay algo ahí que no está funcionando. Pero también sobre una denuncia de delito, si tenés muy pocos efectivos, si ellos no te toman la denuncia. Si la denuncia, una vez que se toma, no sabemos si llega a fiscalía, porque las veces que hablamos con los fiscales nos dicen, acá no me llega un aumento del delito en Capilla del Monte, cuando vemos que hay olas pronunciadas, entonces hay un sistema que no funciona. Si la fiscalía no se investiga, tampoco. Entonces proponemos que esta oficina, por ejemplo, que ahora se hizo una oficina móvil, itinerante, de la unidad judicial, bueno, tenemos que tener una propia en Capilla del Monte. Esto que hoy está funcionando en la comisaría y lo muestran como un logro. Yo sinceramente me parece que es un avance que esté acá, pero no puede estar en la comisaría el ayudante de la justicia. Lo que necesitamos justamente que esté separado. ¿Y sabes por qué está en la comisaría? Porque el municipio no le da una oficina. No le da un lugar donde funcionar. Una comisaría que no está terminada, que está desmantelada y que sigue siendo una vergüenza. Entonces, vamos a darle un lugar para que se instale definitivamente la unidad judicial. Vamos a darle un lugar a la Oficina de Investigaciones de la provincia. Siempre pedimos más policías. Bueno, no nos mandan, abrámosle una oficina a la Oficina de Investigaciones y tenés 5 policías más. Es lo que hizo San Esteban, que se avivó. El intendente de San Esteban se avivó y dijo, necesitan oficina, les ponemos la oficina, y tuvo 5 oficiales de investigaciones de la provincia directamente ahí, que no responden a la policía, sino directo a la justicia. Entonces, hay ahí pasos que deberían poder funcionar, y lo propio es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es una ordenanza que presentamos, que finalmente, después de 3 años, logramos que se apruebe con consenso de todos los bloques, y que este gobierno no implementó. El observatorio significa que precisamente con el Consejo de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Seguridad del municipio estemos haciendo un mapa del delito de Capilla para poder intervenir de una manera eficiente. Si no, sinceramente, hasta ahora es todo vocabulario para la galería y para las cámaras, pero la verdad no tiene ninguna eficiencia en resolver el aumento del delito. Federico, vamos con preguntas de oyentes y luego hacemos el cierre. Bueno, me toca leer entonces el mensaje de Pablo Mariani, que llega y dice, buen día, mi agradecimiento público a Federico por ser una saludable y progresista alternativa al histórico bipartidismo y con ello a los acuerdos de café de espaldas a la gente. Después otro mensaje más que tiene varios ítems, quizás algunos podés darlos ya por contestados, pero leo todo completo. Te digo de quién, de Alicia, dice, buen día, yo quiero preguntar al candidato Federico Fumiato cómo trabajarán con el tema seguridad, es algo muy importante como el agua y el hospital. Vivimos preocupados de que no nos roben, comprar una garrafa nueva sale mucho, al igual que el contenido, que entren a nuestra casa es una situación bastante peligrosa. Después, el arreglo de las calles, como otro tema, y también comenta sobre lo que acabas de decir, así es, en la comisaría no toman las denuncias tampoco por robo. Espero que se cumpla todo lo que está diciendo Fumiato, porque lo estoy grabando para hacerlo escuchar si no cumple. Perfecto, eso es lo que estamos buscando, y por eso también presentamos en la Junta Electoral más de 90 páginas de plataforma. El resto de los espacios lo contamos porque nos lo dice la propia Junta, presenta 2 o 3 páginas, porque bueno, no quieren asumir probablemente un compromiso. Nosotros presentamos toda la plataforma extensa para que sea un compromiso, un contrato, y debería ser así por ley, ¿no? Y que después se nos tenga que adjudicar el incumplimiento. Probablemente haya cosas que lleven un par de mandatos, pero la mayoría hay que cumplirlas o por lo menos ir avanzando. Me parece que ahí hay algunos temas. El tema de las calles me parece también clave. Insisto, no se ha gestionado en este gobierno, no se ha gestionado fondos para poder hacer más adoquinado. Prometió 40 cuadras el intendente en el 2019 y está haciendo 100 metros en 4 años. Y lo que está haciendo en esta última semana, ¿no? 40 cuadras había prometido. Bueno, me parece que hay que gestionar, salir a buscar los fondos para hacerlo. El adoquinado hacia el Paseo del Zapato me parece que es básico, por ejemplo. Pero después, lo que sí tenemos un proyecto muy claro, muy lograble, viable y realizable, que es el de las calles verdes, que es para calles de tierra, de baja densidad, que es la que más tenemos en Capilla del Monte, donde más nos cuesta acceder a los barrios y a las casas. Bueno, ahí se puede implementar lo de las calles verdes, que es un sistema novedoso, que funciona en ciudades serranas, y que es lo que hemos hecho. Toda la plataforma está basada en cosas que funcionan, que garantizamos que en algún lugar está funcionando y funciona bien, y cómo la podemos adaptar a Capilla del Monte, si es adaptable, y ahí recién la ponemos en la plataforma. Así que está buenísimo el mensaje, y en términos de seguridad ya más o menos algo aclaramos. Dos formas: una en lo urgente, en la intervención sobre el delito, y otra en construir una comunidad más integrada. Nadie puede eludir esos dos aspectos, ¿no? Federico, uno de los puntos que Capilla del Monte distingue hace mucho tiempo como central dentro de la economía, estoy dispuesto a que lo rebatas, digamos, pero como central dentro de la economía diaria, es el tema del turismo, ¿no? Y uno va mirando ahí un poco las plataformas, quiénes están presentes, y empieza a buscar y dice, ¿y quién sabe de turismo? ¿Quién sabe de gestionar el turismo en el espacio de Vamos Capilla? ¿Cómo lo han planteado ustedes, si es que consideran que el futuro de Capilla también está vinculado al turismo, o harían un giro en torno a eso? No. Capilla del Monte es una ciudad turística, y no hay duda, y tiene que volver a ser lo que fue alguna vez, una ciudad que incluso superaba a La Falda, Cosquín o a Carlos Paz. Alguna vez fue el gran atractivo de Punilla, y hemos dejado de serlo, hemos perdido mucho de ese atractivo. Sigue viniendo gente, eso no lo podemos dudar. Incluso, digo, la gente va diariamente al Paseo del Zapato. O sea, viene porque viene, porque hay una inercia en relación a nuestros atractivos turísticos. Probablemente seamos la ciudad con más atractivos naturales en todo el Valle de Punilla, tal vez en la Sierra de Córdoba, y eso nos debería ser un diferencial mucho mayor. Ahora, lo que hay que hacer es jerarquizar eso. Entonces, lo que estamos planteando es una visión mucho más integral, mucho más sistémica, porque lo que hemos visto hasta ahora es que se enfoca muy puntualmente, incluso muy aisladamente, la cuestión del turismo, como si fuera una cuestión de propaganda, de cómo llegamos a otros lugares y hacemos propaganda de Capilla. Y lo que vemos es que hacemos la propaganda, llega la gente, pero se va descontenta. Se va mal porque dice, che, está todo roto, los paseos no tienen buenos accesos, no hay una oferta diversificada. Entonces, lo que hemos planteado en el plan de turismo serrano, que está en la página vamoscapilla.org y que es bien amplio, bien complejo, es ampliar nuestra oferta, que sea una identidad la de Capilla del Monte, y eso tiene que ver con resolver otras cosas. Entonces, por ejemplo, ampliar la identidad que tiene que ver con lo ufológico a los cielos en general, al astroturismo, a una visión sobre cómo veían los pueblos originarios el cielo, a incluso la astrología. Hay un montón de factores que hoy son muy atractivos para mucha gente, incluso a nivel de congresos, de encuentros, de actividades que tenían que ver, incluso en lo deportivo, en lo cultural y demás, que no lo estamos aprovechando porque estamos muy reducidos a un aspecto que es inercial de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos que ser mucho más activos en imponer otros modelos y otras cosas. Y lo que estamos diciendo también es, como lo decíamos en 2019, la construcción de esa ecociudad, la construcción de una visión mucho más integral, que muestre a Capilla del Monte más armónica, más equilibrada, más integrada, más preocupada por su situación ambiental y ecológica. Me parece que le puede dar, realmente, no me parece, hemos probado, que le puede dar un posicionamiento mucho mayor, le puede dar una identidad más clara en relación a la competencia con otros municipios que hoy por hoy estamos perdiendo. Federico, ambiente es un eje clave siempre en el espacio Vamos Capilla, lo era en el PSOL. Para la próxima, para la segunda ronda, ya te invitamos a que puedas extenderte un poco en ese sentido y también vincular eso en torno al crecimiento poblacional que va teniendo Capilla del Monte, que van teniendo en general las sierras de Córdoba, pero en concreto Capilla del Monte, que te puedas explayar la próxima vez en ese sentido, en torno al ambiente y al crecimiento poblacional, así como también a las preguntas que que vayan llegando, que ya las anotamos para la próxima visita. El miércoles que viene, en el debate, ¿vas a estar presente? Sí, sí, obviamente. Espero que están todos. No lo confirmamos, pero supongo que van a aceptar todos los candidatos. Ojalá que sí. ¿No están obligados a aceptar, digamos? No están obligados. No, no hay una ordenanza para eso. Estaría buenísimo. Uh-huh. Pero sí invitamos a tener más debates. La otra vez también tuvimos con el Centro Comercial, que había convocado un debate. Me parece que cuantos más tengamos, y le pedimos a la gente eso, que compare más, pueda escuchar, y si hay otros debates sería muy muy bienvenido. El de la escuela nos parece fundamental. Miércoles que viene seguiremos el debate acá desde la 98.1 y una radio.org.ar en vivo desde allá, desde el IPM88, para escucharte a vos y al resto de los candidatos con las propuestas. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias a todos. Gracias. Les invitamos a entrar en vamoscapilla.org, porque todo esto está mucho más extenso ahí y me parece que vale la pena meterse. El que tenga un poco de interés por el futuro de Capilla, ahí se puede encontrar. La mañana se mueve rápido, la información también. Entre mate y mate, le ponemos freno para entender lo que nos pasa cuando pasa.